El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 19 de diciembre de 2016. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Jorge Quesada y vamos a hacer los primeros 30 minutos un recorrido musical por nuestro país. Vamos a iniciar desde Galápagos, escuchando al grupo Arcabuz, cuarteto que se formara en la isla de San Cristóbal. Grabaron el disco Vive Libre. Ellos fusionan el reggae, el rock y algo de bossa nova, cumbia, en fin, algunos géneros, y eso desencadena en Arcabuz. Del álbum Vive Libre, escuchemos la canción principal de este disco, Vive Libre. Para quedarme aquí están las olas y la niña más linda. Aquí hay tranquilidad, mucha libertad. Tú vives en la montaña y yo en el mar. Por algo será. Libre, libre, Escuchábamos desde las Islas Galápagos al grupo Arcabuz. Nos interpretaban Vive Libre. A continuación, desde Cuenca, vamos a escuchar a Jodamasa. Este es un grupo que nos interpreta rock, es un cuarteto, y en el año 2013 grabó Y Amanece. De este disco vamos a escuchar Runa Luna. A continuación vamos a escuchar a Paola Navarrete, cantante guayaquileña radicada en Quito. En el año 2015 produjo su primer disco que lleva por nombre Ficción. De este álbum vamos a escuchar El Mar. Antes de comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme. Y aquí, en la profundidad, donde todo es y no sucederá. Continuamos en Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora vamos a escuchar al grupo Mundos. Este está formado por el vocalista de Mama Vudú y una de las integrantes del grupo Cancán. Bien, ellos grabaron el álbum Núcleos Activos Imaginarios. Vamos a escuchar de este álbum Mantis. Anda, sigue atento sin mirar atrás. Siente el viento y vuelve a recordar, sin saber dónde terminarás. Hasta aquí, mira cuánto te debes guardar, cosas debes de evitar, cuánto peso más puedes cargar. Continuamos, ahora vamos a escuchar al grupo Cuervos. Grabaron su disco que lleva el mismo nombre de la banda y ellos nos interpretan El Reino del Otro Mundo. Thank you.

Me gusta nadar con los delfines en Cancún. Me gusta jugar con los pelícanos donde sea. De vez en cuando me gusta volver al Ecuador para sentarme, principalmente en sábado, frente al Cotopaxi, el volcán sagrado. Me gusta volver a París porque en París con seguridad me encuentro con el arte, es decir, Rodin o Marcel Marceau. Y me gusta volver a Calcuta porque en Calcuta inevitablemente uno se encuentra con la alegría, es decir, con la Madre Teresa. Me gusta volver a Ámsterdam, donde la libertad es algo tan natural como el aire que respiramos, o a Roma, donde en 1974 tuve la suerte de conocer al maestro Arthur Rubinstein. Estaba en el otoño de Roma, en el Campo di Fiore, tirándole migajas a las palomas con su mujer. Me acerqué y le pregunté, ¿usted es el que yo creo? Y él me dijo, yo soy el que tú quieras. Entonces, ¿usted es el maestro? Le dije. Me dijo, no. Maestro es aquel que te puso delante mío y a mí delante de ti. Yo soy solo Rubinstein. De vez en cuando me gusta volver al África para volver a gozar al león en libertad, espléndido debajo del sol del mediodía. Para cruzar por algunas aldeas africanas hay que dejar un presente, una especie de impuesto, que generalmente es un hombre de la caravana, porque a las negras les gustan los blancos, como a los alemanes les gustan las morenas, y a las morenas Luis Miguel. Me gusta volver al mar muerto donde los eseños iniciaron al Jesús que me salvó la vida. Me gusta la Jordania, donde saben que si tu mal no tiene cura, ¿para qué quejarse? Y si tu mal tiene cura, ¿de qué quejarse? Me gusta volver a los derviches mendicantes en las afueras de Teherán. Uno de ellos me dijo alguna vez, estaba sentado en medio de un basurero, le pregunté cuál era el lugar que más le gustaba y me dijo, este, porque aquí me trajo el Señor. ¿Quién podría haber elegido un lugar mejor para mí? Me gustan los shadus, aristócratas de la eternidad que bordean el Ganges, el sagrado Ganges. Por ahí, cerquita, la señora Indira Gandhi tenía la amabilidad de invitarme muy seguido a desayunar a cambio que yo le contara cosas de Eva Perón, a la que admiraba. Cuando me quedé sin historias, se las empecé a inventar, pensando que no se iba a dar cuenta. Como a los 15 días me dijo, oye, te invito mañana a desayunar y sigue contándome cosas de Evita, aunque sean inventadas. Me gusta visitar a los beduinos del Negev, descendientes de los que ayudaron al libertador Moisés en el éxodo, en el magnífico éxodo. Me gusta volver a Egipto, donde Hermes Trismegisto sospechó al infinito. Cuando estuvo Borges en Egipto, contaba, ahí cerquita de una pirámide, se arrodilló, levantó un puñado de arena, lo cambió de lugar y sintió que había cambiado el curso de la historia. Me gusta volver al Japón laborioso, a la China misteriosa, donde siempre me encuentro alguna maravilla, por ejemplo este poema de la época de Lipo. Maldije a la tormenta que te asustaba, maldije al viento que te despeinaba, maldije a la lluvia que te mojaba, maldije. Hoy golpeaste a mi puerta y bendije a la tormenta que te trajo, y bendije a la lluvia cuando te sacaste el vestido mojado, y bendije al viento que apagó la lámpara, bendije. En Buenos Aires, que es el capricho de mi corazón, Ernesto Sábato me dijo, hablando de Borges, hay que desconfiar de los genios porque a veces se hacen los muertos. En el Bogotá de García Márquez me enteré que cuando ganó el premio Nobel, los periodistas corrieron a la casa de su madre a ver qué opinaba, y la madre dijo, yo no sé nada de literatura, yo lo único que sé es que mi hijo tiene muy buena memoria porque todo eso que escribió se lo contaron. Esto me recuerda que nuestro querido Juan Rulfo, cada vez que le preguntaban por qué no había escrito en tantos años, decía, porque la gente que me contaba las historias se murió. Me gusta reencontrarme con las ardillas del Central Park y con las maravillas del Museo de Arte Moderno, del Metropolitan, del Guggenheim. El año pasado, ahora voy para allá, mañana vamos para Nueva York porque voy a cantar otra vez en el Lincoln Center. El año pasado, que fue la primera vez que canté en el Lincoln Center, después del concierto, un periodista del New York Times me dijo: estoy de acuerdo en todo lo que dijo esta noche en el escenario, señor Cabral, excepto en que Dios siempre es justo. No siempre Dios es justo, usted debe reconocer que a veces está como distraído. Le pedí un ejemplo y me dijo: usted, si Dios fuera justo, usted tendría que tener tanta difusión y tanto éxito como Julio Iglesias. Era la primera vez que yo encontraba un periodista al que yo le gustaba tanto como Julio Iglesias. Sí, era un tipo normal, tenía su bigote. Entonces le pregunté: ¿usted cree que Dios sabe todo? Y me dijo: por supuesto, si no lo sabe él. Entonces le dije: el Señor sabe que Julio necesita más dinero que yo para vivir, por eso le dio más éxito. Pero cuidado, también el Señor sabe que yo necesito más libertad que Julio para vivir, y por eso me hizo más libre. Sí, Señor. Julio era el favorito de mi abuela. Cada vez que lo escuchaba por la televisión me decía: vos tendrías que hacer un dúo con Julio Iglesias. ¿Por qué, abuela? Sería un dúo sensacional. Imagínate, él las excita y vos las haces pensar. Mi abuela me decía que en Estados Unidos los negros se hacen boxeadores para poder pegarle a los blancos legalmente. Dice el gaucho de la pampa, donde comencé a cantar. Dice el gaucho de la pampa, donde comencé a cantar, que cuando el caballo es de uno, no lo tenemos que atar. Que cuando el caballo es de uno, no lo tenemos que atar. Si la tenés que cuidar tanto, todavía no es tu mujer. Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel. Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel: a la mesa y a la cama solo se llama una vez. A la mesa y a la cama solo se llama una vez. Tenés que estar atento porque por ahí te quedas afuera de la fiesta. La sierra tarahumara a una niña le escuché. En la sierra tarahumara a una niña le escuché: ¿pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer? ¿Pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer? Al costado de Florencia un jesuita me enseñó. Al costado de Florencia un jesuita me enseñó que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. San Agustín aconsejaba: solo pide justicia, pero sería mejor que no pidieras nada. O dicho de otra manera, no interrumpas con tu pequeña cabeza la grandiosa tarea del Señor. decía mi abuela en sus oraciones. Señor, te pido perdón por mis pecados, ante todo por haber peregrinado a tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, te pido perdón por estar aquí pidiéndote que me perdones, cuando mi corazón sabe que mis pecados me son perdonados antes que los cometa. Tanta es tu misericordia, Altísimo Señor. Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar, los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar, que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar, que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar. Dicen los hombres barbados del desierto de Negev, dicen los hombres barbados del desierto de Negev, que aunque uno esté dormido, no deja de amanecer, que aunque uno esté dormido, no deja de amanecer. En la India milenaria de los viejos aprendí, en la India milenaria de los viejos aprendí, que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir, que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir. Por el mundo caminado he podido comprobar, por el mundo caminado he podido comprobar, que el que fácilmente halaga, fácilmente insultará, que el que fácilmente halaga, fácilmente insultará. Por el tiempo que he vivido yo les puedo asegurar, por el tiempo que he vivido yo les puedo asegurar, que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar, que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Sí, señor. Continuamos. Esto es Identidades y Encuentros. Sus opiniones y sugerencias nos pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico idencuentros@gmail.com. Ahora vamos a escuchar desde Cuba a Virulo. Él fue integrante de los fundadores de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, entre otros. Está por hoy radicado en México. En 1980 grabó el álbum Génesis, según Virulo. De este álbum vamos a escuchar Sodoma y Gomorra. Nosotros somos los sodomitas, ideas libres de babalitas, atributo singular de esta forma de pensar. Somos pocas, pero locas, tiernas rosas, nerdismos rosas. En el invierno somos mimosas y en el verano muy preciosas. El tiempo lo paso a gozo, en placeres fabulosos. y se alargan. Veo un brinco y me saco una pestaña y te hinco. Por fin a Dios llegaron rumores de que algo andaba muy mal, señores, y se dispuso a enviar ángeles a averiguar. Envió los a la zona y en camino ya están de Sodoma. Bueno, pasaron las semanas y las semanas y las semanas, y los angelitos andaban por allá. Y de todo este tiempo al cabo, hasta las puertas del cielo, dos angelitos muy raros llegaron en lento vuelo. Desde que Dios los vio, se asomó, les preguntó: bueno, ¿y qué noticia me traen de Sodoma? De Sodoma yo traigo un recado y me han dicho que así te lo dé. De Sodoma yo traigo un recado y me han dicho que así te lo dé. Que si me pides el pecado te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Que si me pides el pecado te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. ¿Qué es lo que dices tú? Ya está bueno en Bobería, que la tortilla se vuelva, eso solo faltaría. ¿Qué es lo que dices tú? Ya está bueno en Bobería. Aquí el negocio se cierra y para el consejo de guerra van ahora mismo a explicar qué es lo que pasa en la tierra. Bueno, reunió Dios el consejo de guerra. Él estaba ahí de juez, a su derecha el ministerio fiscal y a su izquierda el abogado defensor. Se abre la sesión. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Señores, los ciudadanos de este sitio me han confiado para que en el juicio acuse a los que culpables son a todas luces. Ustedes son culpables de alta traición al cielo y amores castigables. Y con este adulterio me dieron muchos celos, bandidos inmorales. Por eso fuego, fuego, que los echen, que los dejen en la hoguera. Que el amor es cosa seria. Quiero fuego, fuego, fuego sin miseria. Bueno, dijo Dios, tiene la palabra el abogado defensor. Ese muerto no lo pago yo, que lo pague quien lo mató. Ese muerto no lo pago yo, que lo pague quien lo mató. En este tipo de cosas yo no quiero intervenir, porque el tiro tú no sabes por dónde te va a salir. Ese muerto no lo pago yo, que lo pague quien lo mató. Ese muerto no lo pago yo, que lo pague quien lo mató. Bueno, que hablen ahora los acusados. Este es un problema psicológico, también con un toque patológico, y en este momento es sintomático de cómo anda el mundo actual. Por eso es que juntas somos infides, de miradas lágrimas y exóticas, y nuestros andares como náyades provocan vernos pasar. Sí, señor. Bueno, a Dios solamente le quedaba dictar sentencia, y dijo así: chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Chicharrita, chicharrones. Bien, estamos llegando a la parte final de este programa. Les queremos agradecer, por supuesto, por su compañía, por haber compartido con nosotros. Espero les haya gustado esta música que hemos traído en la primera parte desde Ecuador Y estos tres temas un tanto largos de Latinoamérica. Queremos despedirnos escuchando a León Chávez Texeiro. Él siempre estuvo ligado a los movimientos sociales de México. Por ahora está radicado en Inglaterra. Por supuesto, sigue haciendo música y también se ha dedicado a la pintura. Él grabó en la década de los 70 uno de sus álbumes que lleva por nombre Canciones. De este vamos a escuchar La Vieja Gorda y Callada. Les recomiendo, siempre va a ser importante esta recomendación que les damos. Escuchar la letra, ¿no? Es importante que la música nos divierte, nos acompaña. Y de vez en cuando tenemos que ir un poquito más allá, tratar de descifrar lo que nos están diciendo. Escuchemos La Vieja Gorda y Callada. En un pueblo entra había un restaurante que hoy está empolvado. En aquel restaurante había una mujer callada, vieja gorda y callada, vieja gorda y callada. Todos los días trabajaba, trabajaba sonriente y callada, sonriente y callada. Y a todo aquel trabajador que bajaba por ahí de terminar su labor, le daba pan, le daba arroz, poco de ron. Le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Y la tarde resbalaba y se marchaba. La mujer callada trabajaba, trabajaba y los trastos refregaban, sonriente y callada, sonriente y callada. Una noche que iba a cerrar el restaurante llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Quiero ron. A mis amigos y a mi sirvero. Estamos de fiesta hoy, estamos de fiesta hoy. A mis amigos y a mi sirvero. A la mujer callada la sonrisa se le desdibujó. No, señor, aquí no se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. Vieja sucia y fea, te voy a escupir la cara. A mis amigos y a mis sirvero. No, señor, aquí no se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. El joven la pistola desfundó y disparó.